¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy quiero hablaros de páginas web, de lo que era la web impresa, en palabras, antes de que el vídeo se apoderara de todo. Y también quiero hablaros de páginas web que yo creo que merecen la pena y que yo visito con frecuencia, ¿no? Hace tiempo comprábamos revistas y periódicos. Y siempre se habla, ¿no?, de los negocios que están desapareciendo, que van a desaparecer por culpa de Internet. Yo pienso en las agencias de viajes, ¿no? Hace poco yo, en mi empresa teníamos una agencia de viajes y cada vez que íbamos a coger un billete de tren o avión, pues yo llamaba por teléfono a la agencia de viajes. Por cierto, agencia que tristemente ya no existe y desapareció. ¿Por qué? Porque los pedimos online. Lo mismo pasa con las revistas, es decir, yo hablando con gente de amigos de Cacharreo Geek, a quien mando un cordial saludo, pues hemos acumulado en nuestras casas revistas, pero una barbaridad. No os podéis imaginar la cantidad de revistas que he tirado, me da mucha pena, pero a veces son cosas que tienes por tener. Si yo tuviera una casa grande, pues sí, tendría mi fortaleza de la soledad, pero no teniendo espacio al final uno tiene que ir un poco seleccionando con qué se va a quedar, ¿no? Muchas de esas revistas al final han pasado al formato web, ¿no? O otras simplemente han evolucionado. En el caso de los blogs que de los que luego hablaré, pues hay una plataforma que se llama Medium.com. En las notas del podcast os voy a dejar todos los enlaces y todas las notas del podcast para que podáis visitarlo. Pues si en el 2000 los blogueros éramos los futbolistas de Internet, éramos las estrellas de Internet, ya esto es un mundo que ha desaparecido, ¿no? Y en Medium.com es una plataforma, le pasó a los blogs, le pasó un poco como está pasando ahora con Spreaker y con Evox, ¿no? O con Podimo, que espero a ver si me organizo y hablo con la gente de Podimo y hacemos una entrevista. ¿Por qué digo esto? Porque ahora lo que hay muchas empresas están intentando es monetizar y recompensar a los podcasters por sus contenidos. ¿Pero qué ocurre? ¿Qué ocurrió ya en los blogs? Pues pasó lo mismo que está pasando ahora. Es decir, ahora muchos podcasters estamos yendo a ciertas plataformas buscando aquella que nos puede ser, la que nos pueda resultar más interesante. Y en el caso de los blogs, esto ya ocurrió en el pasado. Y yo creo que ahí hay una plataforma que es la que destaca, que es Medium. Medium es una plataforma de blogs con un diseño muy chulo, muy minimalista, y que lo que busca un poco es la calidad. Es de pago, ¿no? Pero la verdad es que hay cosas muy chulas. Ahí yo descubrí una página que se llama Cachivache Media, cachivachemedia.com, que es una página cubana que habla de cómo vive la vida un internauta o un geek en Cuba. Y la verdad es que tiene muy pocos artículos, pero tiene algunas fotos espectaculares. Además es un poco book fotográfico. Está realmente bien, está sumamente bien. La otra página, que es la vieja conocida, la famosa revista Wired, wired.com, que es una revista en formato digital. De hecho, tiene una modalidad de suscripción donde tú pagas, que la verdad es que pagas muy, muy poco dinero. La verdad es que tiene una suscripción muy barata y tiene la versión en papel y digital, o tienes, si quieres, la versión solo en digital. Voy una y otra vez a visitar Wired porque tanto en Twitter siempre hay alguien que comenta una historia muy interesante y bueno, como estas plataformas de pago, pues te dejan leer, creo que son 2 artículos al mes. Y muchas veces con eso tengo suficiente. Ahora, recientemente, he leído un artículo sobre cómo QAnon, que es esta conspiración que salió en 4chan o en 8kun o no sé dónde, pues está influyendo la mentalidad del votante estadounidense. Son buenas historias centradas en el mundo de Internet, los hackers. Mirad, los estadounidenses tienen una cosa que aquí en España yo creo que estamos perdiendo y creo que se está intentando recuperar con las plataformas de pago en diarios, y es hacer un periodismo de calidad basándose en historias, en contar historias. Yo he leído en Wired historias de hackers, pues un tipo que era croata, que empezó a programar de jovencillo, se fue a Estados Unidos y luego el tío se dedicó a hackear PlayStation y no sé qué. Bueno, unas historias increíbles. Son $5 al año la suscripción en oferta. La verdad es que es muy, muy poco dinero. Otro medio que me gusta visitar... Claro, este medio, Wire, está en inglés, ¿eh? Medium tiene tanto en inglés como en español, pero la verdad es que hay muchas cosas que están en inglés, son más interesantes. New York Times, el famosísimo y veterano diario, que ahora tiene una versión online, nytimes.com. En las notas del podcast lo tenéis. Pues mirad, ¿cómo es posible que los diarios sobrevivan en la era de Internet? Pues la receta es muy fácil. La receta es hacer periodismo de calidad, contar historias. Yo ayer comenté, porque el New York Times, aunque está en inglés, tiene una sección en español que no está mal, que está muy bastante extensa y además bien escrita. Pues un artículo, leí un artículo ayer en el New York Times en español de cómo es posible que los políticos españoles lo hayan hecho tan mal y estemos teniendo en España tan malos resultados con la pandemia. Y es un artículo, pues, que da gusto leerlo porque lejos de la guerra política en la que estamos en España, donde nadie se hace responsable de nada y todos se acusan de todo, pues pone el dedo en la llaga. Y también explica el sistema político español, donde tú tienes que votar una lista cerrada y donde básicamente un político es una persona que no ha trabajado en la vida o ha trabajado muy poco, que ha llegado a base de intrigas políticas y de contactos personales a las partes más altas del partido. Muy interesante, newyorktimes.com. Una semana gratis, luego son 2 euros, y son 25 céntimos la semana, que se paga a 8 dólares, bueno, euros no, dólares, a 8 dólares, a 8 dólares, sí, 8 dólares al mes creo que es lo que se paga. Bueno, no, estoy leyéndolo y no me estoy enterando porque he copiado y pegado, pero lo he copiado en completo. La verdad es que creo que es muy barato, muy barato. Dice $1 every 4 weeks for 1 year. O sea, creo que es $1 cada 4 semanas por 1 año. O sea, está muy bien de precio. Bueno, solo son algunos. Medium.com, Wire, New York Times, medios muy interesantes. La pregunta es si vale la pena pagar cotas de 5 o 9 euros. Creo que hace poco fue el Confidencial, uno de los primeros. Bueno, el diario.es también tenía un modelo de suscripción premium. El Mundo ahora se ha metido, donde tienes una serie de artículos gratis y luego tienes otros artículos de pago. El diario El Español, cuando Pedro J. formó El Español. La verdad es que no visito El Español, no sé por qué. A ver si le echo un vistazo. El diario El País, que aunque es un diario más afín al gobierno, tiene muy buenos artículos y lo visito con frecuencia. También visito el diario.es, que obviamente es un diario totalmente posicionada a la izquierda, pero yo creo que hay que forzarse en leer cosas que a lo mejor pues no nos entusiasman, pero tener un poco la mente abierta. La verdad es que si yo me dedicara a pagar esas cuotas de poquito a poco, al final te darías cuenta de que al cabo del mes estás pagando un buen dinerito. La web se ha vuelto, poco a poco, se ha vuelto una serie de artículos patrocinados sin interés, es decir, no sé cuántos leéis páginas web hoy en día, porque todo el mundo mira YouTube. Hace muchos años, el diario 20 Minutos, que fue cuando surgió la prensa gratuita en español, siguiendo el modelo británico y de otros países, ¿no? Estos diarios gratuitos que te daban en la entrada del metro, y que, por cierto, con una impresión malísima que te dejaba las manos tiznadas de polvo, de tinta, de tóner. Pero yo recuerdo que te daban el diario 20 minutos a la entrada del metro y aquello estaba bien. Leías tus artículos, te ponías al día de las noticias. Estaba muy bien. Pues hace muchos años, cuando los bloggers éramos gente importante, pues hacían una especie de concurso del blog más famoso y el ganador básicamente lo ponían en nómina del 20 minutos escribiendo una columna pues semanal o diaria, no me acuerdo, en el diario 20 minutos. Así fue como conocí a Escritor con Z, que es un escritor underground, y a otros bloggers, ¿no? Como un taxista que blogueaba sus experiencias en el trabajo. Claro, obviamente no todo el mundo tiene cosas interesantes que contar, y Y no me refiero a que le ocurran cosas interesantes y que su vida sea una aventura, sino cosas interesantes que contar porque es una persona que lee, que investiga, que piensa cosas interesantes, ¿no? La palabra escrita ha muerto por la concisión del tuit o del vídeo. Y para mí, el PC básicamente es una máquina de escribir. Cuando tenía 16 años empecé a escribir con una Olivetti Lettera 12 y cuando tuve el Spectrum en mis manos, que fue un microordenador, fijaos, solo los más viejos del lugar saben de lo que estaré hablando, pues yo recuerdo que aprendí algunos comandos básicos del BASIC, perdón por la redundancia, y aprendí a guardar archivos de texto que luego hacía copia de seguridad en cintas de cassette. Método frágil para acumular datos donde los haya. Luego empecé a utilizar un, creo que fue un Amstrad, con el sistema operativo, creo que se llamaba PCM, que tenía doble disco, es decir, tenía dos disqueteras, en una tenías el sistema operativo y en la otra guardabas los datos, tremendito, de la vida. Y luego un PC portable, mi padre, donde trabajaba mi padre, se deshicieron de unos PCs, de unos portátiles, no le llamaban portátiles, le llamaban portables, porque el portable tenía dos maletines. En un maletín el portable, que era como un tarugón de ordenador portátil, y en la otra maleta el cargador. Cuidado, ¿eh? En la otra maleta el cargador. O sea, era, y yo iba por la vida con dos maletas que me decían, ¿a dónde vas con dos maletas? Y yo es que tenía mis escritos ahí. Ah, por cierto, tenía el cargador y la impresora, que tenía una impresora matricial donde yo imprimía las cosas y funcionaba con MS-DOS, ¿no? Hace dos años, el poeta del ciberpunk, el amigo Jonathan Mark, en su blog imprescindible orbitadeinvierno.wordpress.com, pues él hablaba de su ThinkPad y hablaba de por qué se había comprado ese modelo y que el uso principal del ThinkPad es pues una máquina para producir textos. Y que su disposición, su teclado, la disposición de la pantalla eran ideal para eso. Y ese es uno de los artículos que más me han gustado de todos los artículos que he leído últimamente. El blog y la web son una evolución de los libros al plano digital. Yo no creo que mueran nunca, pero creo, eso sí que lo creo, que están perdiendo devotos. Y sobre todo están perdiendo creadores. Hay mucha gente hoy en día que no se atreve ni a escribir porque incluso en los títulos de YouTube profanan su idioma materno con faltas de ortografía. Yo comencé ya Vidas en Red hace ya mucho tiempo y cuando hablo de Vidas en Red me refiero al blog www.vidasenred.com, pues empecé como cualquier bloguero para desahogarme y contar mis cosas. Y sí es verdad que la popularidad y el interés de las personas pues a veces pueden hacer desvirtuar la esencia de cada blog. Yo he intentado mantenerme fiel, lo cual no ha sido muy difícil ya que el éxito de Vidas en Red ha sido muy discreto de cara al marketing. Pero he tenido mis devaneos con el marketing, sobre todo cuando Yoigo, pues de manera muy inteligente, comenzó a agasajar a los blogueros con fiestas y regalos. Y tenéis en Vidas en Red las primeras fiestas que Yoigo hizo, pues donde pues nos invitaban a una barra libre y nos daban una cesta con regalos. Recuerdo la cesta de Navidad que nos dio Yoigo en su momento. Y las fiestas donde básicamente nos presentaban nuevas tarifas y demás. Después MásMóvil. MásMóvil también ha hecho mucho por, sobre todo al principio, por estar en redes sociales y usar las redes. Y yo estuve allí trabajando durante, creo que fueron más de tres años, pues dinamizando redes sociales e intentando dar visibilidad a una empresa que en ese momento era muy pequeñita, ahora no lo es. Uno de mis temas en Vidas en Red es cómo el blog y cómo internet son una herramienta de liberación para muchas personas sin hogar. Y os recomiendo que leáis mi artículo Sin casa pero con portátil. Por cierto, artículo que copiaron en el diario 20 minutos. Muy feo. Y ahí eso está lleno de historias de personas que viven en la calle, pero que en internet y en sus portátiles pues encuentran cierta normalidad, cordura, y muchos pues desarrollan un trabajo muy interesante, como cierto poeta o gente que hace sus blogs y que tiene sus seguidores y que han recibido apoyo de ellos para salir adelante, algunos con problemas mentales, algunos con problemas de adicciones, algunos huyendo de situaciones muy difíciles, ¿no? Internet consiguió eso, y hablaban de sus problemas, de cómo se conectaban a internet, de los enchufes, del wifi, de cómo se buscaban la vida. El problema es que internet sigue creciendo. Sigue creciendo y añadiendo artículos sin sentido patrocinados por empresas que son un copia y pega de notas de prensa de empresas. Tú lees Shataka Móvil. Shataka es una página que está fenomenal. Es una empresa enorme, tiene muy buenos artículos, pero obviamente para sobrevivir tienen que llegar a acuerdos con empresas, con lo cual te vas a encontrar con muchos artículos que básicamente son un copia y pega de la nota de prensa de Samsung o del fabricante X. Y mientras internet sigue creciendo y se sigue llenando de publicidad, y uno de los responsables principales son los navegadores que están tan manipulados. Lo de Google es una vergüenza. Es decir, Google ya es una cosa donde a veces es imposible encontrar, si quieres hacer un poquito de investigación, pues ciertas cosas sabes que están, no han desaparecido, es decir, siguen indexadas en Google, pero están enterradas bajo capas y capas de artículos insulsos, de cosas que no tienen ningún interés, pero que están ahí. Y yo estoy seguro que tiene que haber auténticos tesoros de historias personales, de blogs personales, de gente contando cosas muy interesantes, pero están enterrados. Recuerdo hace muchos años cuando el poeta de Cyberpunk me dijo: Converso, tienes que leer un blog que he descubierto que te va a encantar porque es un tío que es un nomadista. El blog se llama Wifibilidad, del amigo Rupert. Claro, aquello fue... O sea, yo conocí a Jonathan antes que a Rupert. Pues aquello fue una experiencia muy interesante. Qué pena que lo tenga tan abandonado, ¿no? La verdad es que escribir en un blog es una disciplina muy dura, ¿no? Así que el problema no es que no haya cosas interesantes. El problema es que la mejor forma de enterrar un árbol es en un bosque. Internet es un bosque muy tupido. Por terminar, os voy a comentar algunos sitios que me gusta leer de vez en cuando. Zendalibros.com, donde se habla de libros, literatura, escritores. Hipertextual.com es una página fantástica donde hay tecnología, actualidad, cine y todo desde la órbita internet, ¿no? Shataka, que es una gran página. Y luego utilizo mucho el servicio de Get Pocket, que es un servicio gratuito que te sirve para guardar páginas web que te han llamado la atención. Y yo ahí tengo un auténtico tesoro de cosas muy chulas. Synology, mi NAS también lo tiene. Synology tiene un servicio parecido, pero no sé por qué al final me he acostumbrado a usar GetPocket y debería migrar todo lo que tengo en GetPocket a mi almacenamiento en Synology. Y con esto, amigos, termina el podcast de hoy. Gracias por seguirme. Un saludo a todos y hasta dentro de muy pronto.